pegadita ahí. Ah, cómo suena bien Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ya, ahora sí, ya. Ya soltamos todo. Ya, te agradezco. Exorcizamos. Nueva Ford Territory, completamente híbrida, expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Ay, voces lindas, esto. Te digo, y esta, sí. Miguel, Sure Thing. Empieza motivado el día. Se casó. Está como muy casado ya. ¿Quién, Miguel? De ver, no tenía ni idea. Sí, es como, hace como un año yo. Ay, qué envidia cochina, me acabas de despertar. Sí, con esa voz, imagínate así como de la nada. No, cualquier cosa. Mientras cocina, canta y uno allá, muchas hace arroz. Hace pega. Vos pones a hacer el arroz y entonces él se pone a. Uno quisiera, ¿no? Uno se imagina el cotidiano con este tipo de personas bendecidas. Bueno, ya se estrenó oficialmente El Diablo Viste a la Moda 2. Yes. Le fue bien con la crítica, te digo. Ay, me alegra mucho. Tuvo una buena recepción. Está, pues, bien aceptada. Las segundas partes, lo hemos dicho siempre con Cata, son muy complejas. Y más esta que venía de un tiempo largo. 20 años. Lo bueno es que conservó el cast. Todos están perfectos. Y se habla como de, sí, está chévere. Está, tiene una, puede arrasar. Y sí, seguro sí. Yo voy a ir a verla el sábado. Me cuentas. Te contaré. Eso, a ver cómo te va. Yo, sí. Yo, en cambio, ¿sabes qué? Creo que la voy a ver es en casa, cuando ya esté... ¿En plataformas? Sí. Soy mala para ver este tipo de películas en cine. ¿Por qué? No sé, como que prefiero verlas en pijama. Como un contexto. Con Miguel al lado. Así, al otro lado. Comiendo maíz con salchicha. Pero sí, también se va a conocer la banda sonora de la película. La gran protagonista es Lady Gaga. Tiene tres canciones: Shape of a Woman, Runway, Glamorous Life. Runway es la canción oficial que vamos a escuchar más adelante. Nombres reconocidos: está Dua Lipa. Ay. Miley Cyrus. Bien. Olivia Dean. Ay, la amo. SZA. Sí. Ray. SZA, parce. Ray. Ajá. Izzy Escobar. No sé. ¿Conoces? Es. Y de Marías. Ah, muy bien. Entre otros nombres. Así que bien. Le va a ir bien. Parece ser que también tiene una proyección importante con boletería. El álbum oficialmente se publicará mañana, así que lo vamos a poder escuchar completo. Por ahora, esta es Runway, Lady Gaga Deutsche. Hizo parte en su momento, no sé si tú te acuerdas, de una campaña de cigarrillos. Obviamente salía de noche, era de Lucky Strike. No, ni idea. Sí, hace mucho tiempo a mi abuelito le encantaba esta canción y la conoció por ese comercial, precisamente. Wow. Fun for me. Información importante para todos ustedes, porque no sé si los apasiona las ventas. Si están buscando un nuevo reto, pues en la X Más Música 103.9 FM estamos buscando ejecutivos comerciales. Si tienen mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social y se mueven bien en el mundo de los negocios, queremos conocerlo. Será un gran atributo si cuentan con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Pueden enviar su hoja de vida a info@laxmasmusica.com. La X Más Música, donde tu talento también suena. Y también que Lani llega con Folded, grandes voces hoy en la X. It's so silly. Es Disclosure, sonando a esta hora en Mañanas X, y vamos a hablar de algo que se viene, que ya lo hemos dicho en su momento, y Catalina, le estás haciendo seguimiento minuto a minuto a esta noticia, y es que Bogotá quiere convertirse en la casa de la selección Colombia. Vamos a ver si se logra efectuar o no. Ok. Porque la estrategia para atraer grandes eventos de fútbol y posicionarse como una sede recurrente de la selección Colombia ya dio su primer paso en el Consejo. Okay. Esto después de que el proyecto de acuerdo 304 de 2026 fuera aprobado en primer debate en la Comisión de Hacienda. ¿Cuál fue el qué? El proyecto de acuerdo 304 de 2026. Ya, me queda todo claro, perfecto. Y se aprobó en la Comisión de Hacienda con 8 votos a favor y 3 en contra. Ya. La iniciativa pues está impulsada por la Administración Distrital y está avanzando en la plenaria en un momento clave para la economía local porque, pues claro, esto movería un montón de industrias, desde comida, hoteles, turismo y demás. Y pues vamos a ver si se logra. Digamos que fue una idea que nació hace un tiempo, estuvo ahí como quietica. Aquí le dio bien a la selección cuando juega. Pues yo creo, el 29 hay partido de despedida. Ese podría ser también un buen medidor sí, de cómo se comporta acá la gente con la selección. Y pues es que el distrito lo que busca es fortalecer su capacidad para competir con otras ciudades del país en la captación de encuentros deportivos de gran escala. Así que esta y más noticias las van a encontrar esta tarde en Mete Gol Tapa. Vamos a ver qué pasa. Ahí les va a ir bien. 3:00 p.m. con Dani. Toca contar que Cristian Fanny se lesionó por andar jugando fútbol. Es que él se lo toma muy en serio. Las ironías de la vida. El deporte, muchacho, es nocivo para la salud en muchos casos. Todavía no sabemos si hay fractura, es guince, no sabemos, nada. Sabemos que es el tobillo. Que tiene, estamos buscando una pelota para meter gol tapa y él decidió buscarla, la encontró en su tobillo, entonces no nos sirve mucho, pero sí le mandamos un saludo también a Cris para que no sea grave. No. Y que todo funcione, así que hoy vamos a ver qué hacemos, vamos a ver con qué salimos, porque él es nuestro centro, porque Dani y yo nos vamos lejos. Si ustedes se van por allá 3 cuadras, entonces, se pasan. Entonces, vamos, ojalá no nos pasemos. A las 3:00 p.m, si todo está dado, los esperamos en nuestro canal de YouTube. Y si se han perdido los pasados, pues ahí está. Seguimos haciendo este recorrido por Consecuencia of Sun y las mejores voces. Estábamos en el número 11 con Roy Orbison. 10 está HR. En el 9, Michael Jackson. En el 8, Mike Patton. En el 7, Ella Fitzgerald. En el número 6, Beyoncé. Mira esta canción. Es a su chico. ¿Tú recuerdas este video? Es no. En la playa. Drunk in love. De verdad es. Amiga, qué calor. Vamos. Un día como hoy en Mañana Sequis. Un día como hoy, en 1996, sale el disco To the Faithful Department de los Cranberries y de ahí esta preciosa canción, When You're Gone. Es One Republic, la canción es Need Your Love. Hoy hablando de buenas voces, grandes voces de la música, es nuestra pregunta del día, arroba la X más música. Cata, cuenta cosas. Bueno, estoy viendo por aquí que dicen Michael Jackson. Sí. También. Vamos, continúa. Señor Thompson, dice, que en realidad se llama, ay, no me carga el usuario, bueno, dice Marvel, obvio. ¿Ustedes uno va y lo restringe? No, pero Marvel no tiene una voz fea. ¿Pues has escuchado Adicta al Dolor? No. Ay, esa canción, mira. No, en una tusa, no, pónganla y la lloran. No. Claro que sí. También no. Dicen Freddie Mercury. Sí. Dice André Jimena. Bueno, es imposible solo una, pero tengo tres. Freddie Mercury, Michael Jackson y Whitney Houston. Que sí. Claramente, claro, todas esas. Las tres. También están mencionando a Aretha Franklin, a Frank Sinatra, a Elvis, a Bruno Mars y, por supuesto, a esta señora, Cristina Aguilera. La estaba pidiendo en español, Catalina. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Es Drake. Y es Juernes. Esta noticia sola. Porque sueltan mi mano, porque saben que me molesta. ¿Ya? ¿Reflexionó? Pues ya no voy a hablar más. Pues está bien, acabo quien quería. No, una noticia muy chévere, Cats, de una de las voces más importantes de la música, es Patti Smith. Ajá. una mujer que fue transgresora en absolutamente todo, pues ha recibido el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. ¡Ay, muy chévere! Sí, uno de estos grandes premios, llega en un momento especialmente simbólico para ella. Hay que recordarla que siempre fue un antes y un después para la poesía y el rock. Ya se están celebrando los 50 años del Horses. Y siempre nos ha regalado cosas maravillosas. Si no han tenido la posibilidad de leerla, los libros de ella, háganlo. Obviamente se lleva todo por el lado de la música, la literatura, la fotografía, el performance, cuando ella se presenta en vivo. Es una experiencia única y pues nos alegra mucho. Sí. Este premio, más que merecido, es llamada la madrina del punk, que nunca se limitó a un solo lenguaje. Desde sus primeros pasos en Nueva York, alentada por Sam Shepard y en diálogo constante con la generación beat, entendió que el arte es un espacio de libertad radical. Su debut con el Patti Smith Group, que fue el single Hey Joe, posterior estallido de Horses, marcaron el inicio de una trayectoria que ha sabido mantenerse inquieta, permeable y siempre comprometida. Así que es una gran noticia. Sé que algunos tal vez llegaron a ella por una versión de una canción muy importante que fue Because the Night, pero la que sonó más en radio y tal vez llegó a lugares más altos en listas fue la versión que hizo 10,000 Maniacs, y es esta.